bíblico, amén. Efesios capítulo 2, verso 19. Señal de respeto a la palabra del Señor. Estamos sobre nuestros pies, por favor. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice la escritura allí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Seguimos aquí en ayuno, Padre, Señor, sometiendo nuestra carne, sometiéndonos a ti, humillados a ti, Señor, y anhelantes de beber de tu presencia y de recibir todo lo que tengas para nosotros esta mañana. Por favor, Señor, bendice tu palabra aún más este día. Señor, llévala a nuestra vida, aplícala en nuestros corazones y que ella sea, Señor, certera hoy en esta mañana en este lugar. Bendice también mi vida, por favor. Ayúdame, Señor bendito, a predicar tu palabra con fidelidad, Señor, con valentía, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. A ver, si no te congregas, dígale al de al lado. Si no bien, si no se congrega, eche para su rancho. Ahora, dígale, tú eres mi hermano, mi. Si no lo conozca, no importa, diga, tú eres mi hermano. Esta es mi iglesia. Y él es mi pastor. Eso. Siéntese, por favor. Cójase la silla. Cójasela. Así sea con una mano nomás. Eso. Agárrela, agárrela duro. Aquí estoy. Y aquí me quedo. Amén. Hermanos, estamos llevando un mensaje en varias partes esta mañana por la cuestión del ayuno. Vamos a cambiar ya el tema que estábamos tratando respecto a la responsabilidad económica que tenemos como miembros de una familia. La iglesia cae o se levanta económicamente de acuerdo a la generosidad de las personas que ahí asisten. Es lo que estuvimos viendo las 3 semanas anteriores. Pero esta semana el Señor me instó a cambiar ya el título, el tema, ¿sí? Y vamos a estar hablando a partir de este domingo acerca de otra responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia, y en la responsabilidad podríamos llamar fraternal. Como miembros de una familia, como miembros de una iglesia, necesitamos trabajar porque en ella haya un buen ambiente, haya armonía, no haya peleas, no haya envidias, no haya competencias, y eso corresponde a cada una de las personas que asiste a la iglesia. Amén. La reunión pasada, estuvimos hablando ya acerca de el hecho que somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Porque de eso vamos a hablar durante este tiempo. Esa frase, los unos a los otros, se repiten muchas veces en el Nuevo Testamento. Los unos a los otros. Vamos a estudiar cada vez que en el Nuevo Testamento, o muchas de las veces que en el Nuevo Testamento, diga esa frase. Los unos a los otros. Y lo primero que vimos fue que Romanos capítulo... ¿qué, hermano? Capítulo 12, verso 3 al 5, nos enseña que somos miembros los unos de los otros. ¿Quiere decir esto qué? Que nos necesitamos los unos a los otros, que somos interdependientes, que estamos como conectados aquí en esta comunidad, y también estamos conectados, somos interdependientes de todas las iglesias cristianas del mundo de sana doctrina, donde se predica la bendita palabra del Señor, ¿cierto? Pero además de ese hay otros más. Por ejemplo, está en Romanos capítulo 2, en el versículo 10, el preferirnos los unos a los otros. Romanos 12, 10, búsquelo por favor en su Biblia. Romanos 12, 10, dice allí: amaos unos a otros con afecto fraternal. Y luego el 10 dice: en cuanto a la honra, dad preferencia a los otros. Mi Biblia dice distinto, pero la suya dice: prefiriéndoos los unos a los otros, ¿cierto? Bien, La palabra aquí preferir en este contexto quiere decir poner por encima de mí. Poner por encima de mí. Entonces, el apóstol nos insta a que nosotros los creyentes, hermanos en Cristo, aprendamos a poner por encima de nosotros a los demás hermanos y actuar en consecuencia. Eso es. Amén. El cristiano, el hermano cristiano, no tiene la actitud del tipo yo soy el primero. No tiene la actitud del tipo yo necesito que reconozcan mis derechos. O que mis derechos son primero que los tuyos. El cristiano no tiene la actitud de sírvanme a mí, ¿no? Sino que el cristiano que mantiene la armonía en la familia de la iglesia, él siempre va a tener la actitud de preferir al otro por encima de él. ¿Ven? Varias veces en la escritura se nos enseña esto. Filipenses capítulo 2, verso 3, por ejemplo. Filipenses capítulo 2, el verso 3, dice allí la escritura: no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también que a lo de los otros. Ah, perdón, leí el 4, es el 3. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. De nuevo, esto es lo mismo que Romanos capítulo 12, verso 10, sino que en otras palabras. El hermano cristiano considera a los demás superiores a él mismo. Prefiere a los otros. También el apóstol Pedro nos lo enseña en la primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 5. Él lo dice allí, primera de Pedro 5, 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahí está, sumisos unos a otros. Esta es otra manera de decir, prefiere a los demás. Pon a los demás por encima de ti. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Pero miren, este preferir debe ser hecho con la actitud correcta, ¿no? Porque hay gente manipuladora. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la técnica de las ventas? Hablando de las ventas. ¿Cuál es la técnica de las ventas? La técnica de las ventas es hacerle sentir al otro mejor, superior. O una de las técnicas, ¿sí? Porque hay muchas. Pero una es hacerle sentir al otro que es superior, que es mejor. ¿Pero con qué objeto lo hace el vendedor? ¿Con desinterés? ¿Lo hace sin condición? No, lo hace porque le quiere vender algo. En el momento que usted dice, no, no me interesa, usted deja de ser superior. Y entonces lo empiezan a mirar feo. ¿No le ha pasado en las tiendas donde venden, donde lo miran feo y ya le hacen mala cara a uno y esas cosas? No debe ser así. Si el hermano cristiano va a cumplir este mandato, debe hacerlo sin interés, sin condición, porque si no, el mandato pierde todo su sentido. Vamos a poner a los demás por encima de nosotros. Vamos a considerar a los demás superiores a nosotros. Vamos a someternos a los otros por el hecho de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo porque sabemos que es lo mejor para la convivencia de la iglesia. Amén. ¿Cierto que sí, hermano? Ahora, ¿por qué hacer esto? Debemos hacerlo porque así se elimina el sentido de competencia en la iglesia. Sí, ¿verdad? Que a veces en la iglesia ocurre eso, que viene el hermano fulano, está celoso del hermano sultano, porque el hermano fulano sí lo pusieron, porque el hermano sultano no lo pusieron, porque el hermano fulano sí le va bien, porque el hermano sultano no le va bien. Entonces se pone celoso. Pero si ese hermano que siente eso, más bien obedece la palabra y aprende a pensar que los demás son superiores, que debe preferir a los demás por encima de él, pues ese sentimiento se va. Usted se figura una iglesia donde todos queramos ser los primeros, donde todos queremos ser reconocidos, donde todos queremos que se nos hagan valer nuestros derechos. ¿Se puede imaginar una iglesia así? ¿Qué pelotera sería eso? Pero como miembros de la familia, iglesia, nosotros decimos, no, los demás son superiores. Y así eliminamos el sentido de la competencia en la iglesia. Ahora, otra razón por la que deberíamos preferir a los demás es porque esto nos ayuda a negarnos a nosotros mismos. Y usted sabe que para tener una correcta relación con Dios, necesitamos aprender a morir cada día a nosotros. Y una manera práctica de hacerlo es aprender a pensar y aprender a considerar que los demás son mejores que yo. Que los demás están por encima de mí. Con todo y lo que prácticamente eso implica. ¿Ven? Y en tercer lugar, muy importante, debería usted considerar esto, hacerlo, porque eso destruye el orgullo y nos enseña a ser humildes a cada uno de nosotros. Y la palabra dice que el Señor levanta a quienes, a los humildes, y humilla a quienes, a los orgullosos. ¿Ven? Entonces nos conviene, es una buena idea hacerlo. Pero usted dice, bueno, ya me convenció, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo a los demás? ¿Cómo prefiero a los demás? ¿Cómo pienso eso? Bueno, hay un punto ahí muy importante. Y es reconocer cuál es mi identidad en Cristo. ¿Ve? Hay un problema cuando usted no entiende cuál es su identidad en Cristo. ¿Sí? Si lo que usted cree es que usted es un príncipe, que como Dios es rey y usted es su hijo, entonces usted es un príncipe, o una princesa, entonces usted ya ahí torció las cosas. Porque esa no es nuestra identidad en Cristo. Si hay una metáfora, un símil que utiliza el Nuevo Testamento para los cristianos, el que más se repite en el Nuevo Testamento para los cristianos es esclavo. ¿Ve? Básicamente, en lugar de llamarnos hermanos, tendríamos que llamarnos esclavo. Ana, esclavo Jonathan, ¿cómo estás? Porque esa es nuestra identidad en Cristo, la de esclavo. La esclava Luz Miriam. Diga amén. Pregúntale de lado, mejor dicho, ¿esclavo o princesa? ¿Esclava o princesa? ¿Esclavo o príncipe? Bueno, a ver, ¿por qué? No. Usted no es príncipe, usted no es princesa. Usted es una esclava, usted es un esclavo, eso dice la Biblia, que es usted en Cristo. Así que deja andar dejando volar el pensamiento y la mente por ahí que, ay, yo soy la princesa del Señor, yo me merezco lo mejor, ay, yo soy el príncipe del Señor, yo merezco el mejor carro, la mejor casa, porque yo soy el príncipe del Señor. Princeso. No. Diga, yo soy un esclavo. Eso son. Y si no me cree, coja el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas, y léalas, y fíjese que el símil más usado para describir al cristiano, para identificarlo, es esclavo. Eso somos. Y cuando yo asumo eso y digo, sí, es verdad, no me va a quedar muy difícil poner a los demás por encima, preferirlos y considerarlos superiores a mí mismo, ¿cierto? Mire lo que dice Juan 13. Juan 13, verso 4 y 5. Juan 13, verso 4 y 5. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó con ella, luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba, ¿qué hermano? Ceñido. Se levantó y empezó a hacer la labor más vil, más despreciable, la que hacía el esclavo de más bajo rango de una casa, que era lavarle los pies a los visitantes. Y lo hizo él. Y cuando llegó donde Pedro, pero tú me vas a lavar los pies a mí. ¡Oh! ¡Eso, niño, no! Bien, el Señor le dijo, nada, tú no entiendes ahora, lo entenderás después. ¿Cierto? Pero ¿qué dice verso 12 al 16? El Señor le da la enseñanza a eso que él acaba de hacer y le dice, después que les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse en la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Esto es así. Jesús fue un servidor, un esclavo. Y dice que quienes le siguen deben también ser esclavos de los otros. Amén. Entonces usted no es princesa, usted no es princeso, usted no es la gran maravilla, usted no es lo más grande que ha existido. Usted es un esclavo. Y los esclavos ponen a los demás por encima de ellos, los prefieren por encima de ellos. Así se mantiene la unidad en la iglesia. Luego, ya vimos, miembros los unos de los otros. Luego el apóstol Pablo nos dice, prefiéranse, prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego en tercer lugar, en Romanos 14:3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no condene al que come, porque Dios lo ha ¿qué? Recibido. Yo como que me equivoqué ahí. Es el 13. Por tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Antes decidí no poder tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Ahí le falta un 1 al 13, era 13. ¿Qué pasaba aquí, hermano? Por una situación que le voy a explicar en el otro punto, si alcanzamos, los hermanos en la iglesia agarraron a criticarse los unos a los otros, a juzgarse los unos a los otros. Amén. Una crítica negativa, una crítica destructiva, una crítica donde se sentaban como jueces para condenar a sus hermanos por sus acciones. Un estilo de vida así, dictando veredictos contra los otros, y aún peor, sintiéndose ellos superiores y como ejemplo de los demás. Cuando la Biblia nos dice aquí que no nos juzguemos los unos a los otros, que no nos critiquemos los unos a los otros, nos está señalando sobre eso mismo. Se refiere a andar criticando negativo y destructivamente a otro. Se refiere a que no andemos tomando el lugar de un juez para dictar veredicto sobre lo que hacen otros hermanos. Habituarnos a un estilo de vida así. Y aún más, a señalar a los demás sintiéndonos nosotros superiores y por encima de ellos, sintiéndonos que nosotros sí podemos, porque es que yo no soy así como tú, porque es que yo sí soy. ¿Sí me hago entender, hermano? Dice, no hagan eso, dice. No hagan eso. Pero aquí hay que hacer una aclaración, muy necesaria. Porque hoy día cuando la gente no conoce la palabra, no la lee, pues la tuerce, la tragiversa, y cree que siempre que una persona juzga o critica, siempre esa persona está pecando y que no debería hacerlo. Porque la Biblia dice, no juzgues a los otros, no los critiques. Amén. Pues como usted sabe, a mí me gusta pelear mucho. Contender ardientemente por la fe que nos mandó Judas a hacerlo, ¿verdad? Y cuando la gente no conoce la palabra, lo que más le dicen a uno siempre es no juzgues, no critiques, no tienes amor. Dios no te mandó a juzgar, Dios no te mandó a criticar. Y yo siempre, lo que usted no sabe es que hay momentos donde quedarse callado y no juzgar y no criticar es pecado. Yo. Entonces, no siempre juzgar es pecado. No siempre hacer la crítica a algo o a alguien es un pecado. No siempre. Es en el sentido que yo le acabo de decir. Cuando la persona cría un estilo de vida así, que vive criticando a todo el mundo. Cuando se siente superior a los demás. Cuando vive buscando faltas en el otro. Cuando su crítica es negativa, es destructiva, en ese sentido. Porque la palabra de Dios es clara. Por ejemplo, Juan 7, 24. Miren lo que dice Juan capítulo 7, el verso 24. Para que usted se dé cuenta que no siempre juzgar es pecado. Que no siempre criticar es pecado. Juan 7, 24. Dice allí, no juzguéis según las apariencias, dijo Jesús. Sino juzgad con justo juicio. ¿Se fijan? No siempre es pecado juzgar. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo, le está diciendo a los judíos, juzguen las cosas siempre y cuando estén seguros que ellas son así. Entonces Jesús no excluye el juzgar, Jesús no excluye el criticar en todos los casos y en todos los momentos, no lo excluye, sino en algunos casos. ¿Ve? Porque en la Escritura encontramos varias veces, por ejemplo, al apóstol Pablo juzgando, o como diríamos hoy, criticando. Y diciéndolo por nombre propio, nada de esa denuncia hipócrita donde uno dice las cosas pero no dice quién, ni dice que la gente queda peor te confundía, pues. No, él iba diciendo, mire, fulano y mengano hicieron esto y eso está mal, eso está terrible que lo hagan. ¿Cómo va a ser? ¿Quiere que se lo muestre? Bueno, se lo voy a mostrar. Vaya, por ejemplo, conmigo a Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Mire ahí lo que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Subraya ahí, probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia nos manda a probar los espíritus. A probar lo que otros predican. A probar. ¿Claro o no, hermano? Lo manda. Y probar implica en algún momento necesariamente juzgar. ¿Lo implica? Ahora, no solo primera de Juan, ahora Judas 3. No me voy a preguntar el capítulo, ¿no? Porque sáquese para su rancho. Judas 3. Amados, gran solicitud tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Sentí una necesidad, sentí esa necesidad para alentaros a que contendáis por la fe que una vez fue confiada a los santos. Contiende por la fe. Juan nos dice, prueben los espíritus. Pruébenlos, júzguenlos, disciérnanlos. Y luego Judas nos dice, y contiendan por su fe. Peleen por su fe. Y pelear por la fe necesariamente en algún momento tiene que incluir juzgar, criticar falsos profetas, falsos maestros. Así que cuando se trata de falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, no es un pecado. Antes el pecado es quedarse callado y ser un cobarde que porque los demás hablan mal de mí. Ahora sí lo que le dije, el apóstol Pablo lo hacía y lo hizo de nombre propio y todo, señalando nombres. Eso no fue que no, es que hay un hermano allá en una iglesia que hizo, pues yo les voy a decir, ustedes deduzcan quién es. No, por nombre propio se lo fue soltando. Ah, fíjense, 2 Timoteo 4:10, por ejemplo. 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas. Oye, si Demas no es un nombre propio, yo soy Superboy. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Eso es criticar o no? Eso es criticar. ¿Está pecando Pablo? No, no está pecando. Porque hay casos donde es lícito juzgar y criticar. Cuando se trata de cosas que pueden dañar la iglesia, cosas que pueden destruir la fe de las personas. Es necesario denunciarlas. ¿Ven? Luego, otro texto, 2 Timoteo 2:15-18. 2 Timoteo 2:15-18, allá atrasito dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas porque conducen a la impiedad. Y luego dice, la palabra de ellos carcomerá como gangrena. De estos son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se ha efectuado y trastornan la fe de algunos. ¿Se fija? ¿Está criticando Pablo o no? Está criticando, está denunciando, está juzgando. Y por nombre propio, Himeneo y Fileto se llaman. y andan diciendo que ya la resurrección sucedió. Y están torciendo a la gente. Así se llaman. Fíjese que no es pecado siempre. Pecado es quedarse callado. No, déjalos, déjaselos a Dios, que Dios se las cobre todas, déjaselos a Dios. ¿Quién te puso por juez a ti, a ver? ¿Quién te dijo que tú podías hacer eso, a ver? Así le dicen las personas. Pero usted tiene que saber, hermano, por la palabra de Dios, que no es pecado, no está mal hacerlo. ¿Sí? Oh, un último texto, para que usted quede más confiado todavía. Primera Timoteo 1, 18 al 20. Y hijo Timoteo, te encargo este mandato conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti. Milita por ellas la buena milicia. Mantén la fe y la buena conciencia que algunos desecharon y naufragaron en la fe. Y ahora viene, 20. Entre estos están Himeneo. Se la tenía el rojo a Himeneo. Sí. A Himeneo. Ah, Pablo. Ahí. ¡Hago cuidado con Himeneo! ¡Ese Himeneo es malo! ¡Anda de hereje el Himeneo ese! Y aquí ya cambió. Antes fue Himeneo y Fileto. Y dice, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Para entregarlos a Satanás, ¿tuvo que juzgarlos? ¿Tuvo que criticarlos? ¿Tuvo que señalarlos? ¿Tuvo que denunciarlos o no? Tuvo que hacerlo necesariamente. Él lo hizo, hermano. Pablo era un soldado de la verdad. Si se quedaba callado, traicionaba a su Dios. Por el temor a que lo criticaran a él, por el temor a los hombres, por el temor a la gente, por el temor a que la gente le fuera a la iglesia, por el temor, quién sabe. Pero no, las cosas por su nombre, las cosas como son. ¿Ve? Entonces, aclarando esto, que usted comprenda eso, que hay situaciones donde no es pecado juzgar, tiene que entender que hay muchas otras donde sí es pecado. Y es terrible eso. Usted coge al hermanito, usted coge al hermanito de la iglesia, su hermano en Cristo, y lo señala porque usted vio que hizo esto, lo critica y lo juzga porque vio que hizo lo otro, porque no anduvo así, porque no se anduvo asá. Es una cosa terrible, terrible. Pero bueno, ¿por qué uno no debería hacer eso? En primer lugar, le voy a decir por qué no. Porque usted no conoce todos los hechos que motivan a una persona a hacer algo. Va a tener cierto comportamiento. ¿Oyó? Las apariencias engañan, hermano. El único que conoce todo es Dios. Uno solo ve lo que tiene adelante. Y a veces uno malinterpreta las acciones de las personas. Muchas veces uno, como no conoce todos los hechos, tergiversa lo que las personas hicieron. Y entonces los señala y los tacha de malos y los tacha de mentirosos o de fornicarios o los tacha de adúlteros o de lo que sea. Pero puede que la cosa no fue así, solo usted entendió mal. Solo las cuestiones no son como aparentan ser. Los filósofos decían, los sentidos nos engañan. Es verdad. Usted coge una cuchara y la mete en un vaso de agua. ¿Y qué pasa? Usted la ve grande y como partida, ¿cierto? Dice, ¡ay, se creció la cuchara! ¡Se partió la cuchara! No fue eso. Fue que sus sentidos, ¿qué? ¿Lo están, qué, hermano? Engañando. Entonces usted no debería criticar porque es que usted no conoce los hechos. Y fíjese que la otra razón por lo que no puede criticar, hermano, es porque la crítica injusta y sin fundamento le hace mucho daño a las personas. Usted no sabe cómo puede destruir una persona una crítica al que se le haga mal hecha. Y creo que la mayoría aquí hemos sido, pues, tanto víctimas como victimarios en ese sentido. Nos han hecho una crítica fuera de fundamento, o tal vez sí ocurrió. Y nos han criticado y uno se siente terrible. Pero no solo hemos sido víctimas. También hemos sido victimarios. Y a veces se nos va la lengua. Y la soltamos. Y vamos diciendo lo que sea. Sin darnos cuenta que así destruimos hermanos, familias, iglesias. tener cuidado. Porque la lengua, la crítica, la murmuración, el juzgar a otros, destruye, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, hermano, ¿cómo evitar juzgar? Y con esto terminamos. ¿Cómo evito juzgar? En primer lugar, el Señor nos dio el mejor remedio. Mateo 7, verso 3 al 5. Mateo 7, verso 3 al 5. Mateo 7, verso 3 al 5. Usted lo conoce, lo ha leído mil veces. Lo que pasa es que se nos olvida cuando empezamos a criticar. ¿Qué dice? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no dejas de ver la viga que está en el tuyo? Híjole. ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya, y cuando uno lee eso ya le quita la cara de criticar. Porque el Señor le está diciendo, primero mírese usted, no sea así. Y mírese usted primero, cuando la lengua le empiece a bailar para decir que el uno es y el otro no es, primero mírese usted. Y seguro cuando usted empiece a mirarse, se le quitan las ganas, se nos quitan las ganas enseguida. Bueno, sí, el otro es mentiroso, pero yo también, ¿cierto? Porque yo... El otro es una rata, pero yo soy doble rata, porque... Primero, ¿qué? Mírese usted, dice el Señor. Es lo primero que dice él. Y luego, existe un... Yo en realidad no sé si eso pasó, pero le llaman así, el filtro de Sócrates. Sócrates era un filósofo, ¿cierto? Y dicen que un día se le acercó un amiguito y el amiguito le iba a hablar a alguien a mal de alguien. Entonces, ¿no fue así? Estaban diciendo algo malo de él. ¿Ah, sí? El caso fue que dijo... Yo lo leí al contrario, hermano. Bueno, es así. El caso fue que dijo que... Mire, algo así como que antes de hablar de otro, hágase tres preguntas. Sí, ahí sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso. Antes de hablar de otro, hágase tres preguntas. La primera, ¿está absolutamente seguro que lo que vas a decir es cierto? Es la primera pregunta. O sea, que cuando venga el hermano chismoso, que no falta en la iglesia, el lengui largo, el criticón, el hijo del diablo, el infiltrado, que no falta, puede ser este hombre o mujer. Y venga, figúrese que ese John, entonces usted enseguida le dice, o sea, no, es que, sí, porque usted sabe que como uno está aquí, la gente lo critica más a uno que a cualquiera. ¿Sí? ¿Me deja? Entonces, hermano, le dice, uy, ese John, ese hermano, ese que predica ahí, ese que se para ahí, ese, mire que, y usted enseguida le dice, espere, ¿usted está seguro que lo que me va a decir es cierto? ¿Está absolutamente seguro? O fue que me contaron. O fue que por aquí, que por allá, que teléfono roto, que el hermano se tomó un vaso de agua y resultó ya en que se tomó una botella de vino. ¿Está absolutamente seguro que lo que me va a decir es verdad? Es la primera pregunta. Ya con esa uno queda desarmado, porque por lo general, cuando uno va a empezar a contar algo de otro, no está absolutamente seguro que lo que va a decir fue así. Fue que me dijeron, uno dice. Fue que me contaron. Fue que me hablaron. Pero no fue que yo lo vi y que yo fui testigo. Entonces el hermano dice, no, hermano, fue que usted dice, entonces cállese la boca. ¡Échese para su rancho, entonces! La segunda pregunta. ¿Es algo bueno lo que va a decir de la persona? ¿Es algo bueno? Lo segundo. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de esa persona? Y esta es otra que nos desarma, porque por lo general no nos acercamos a otro a decirle, uy, qué hermano, esa es una bendición, cómo predica, cómo nos ha bendecido con su palabra, qué hombre de Dios es este. Por lo general eso no es lo que vamos. Vamos a hacer sopa de pastor a las casas. Sopa de líder a las casas. ¡Caldo de lengua! Hermana, vengo a contarte algo para que oremos. ¡Pero es para que oremos! ¡Es para que oremos! Pero si me invito un tinto. Porque hay gente así que se anda invitando tintos ellos. Entonces yo voy, pero si me invito un tinto, dice, ¿sí o no? O sea, yo. Entonces... va y dice, ya, y se sientan ahí y dice, ay, es que yo me las vuelo, es que yo escuché, es que yo leí, es que yo miré, es que yo no sé qué. ¡Cállese la boca! Si lo que va a decir no es bueno. Porque ahí es donde se corta la pita de la cuestión. Así se cortan los chismes y las críticas en la iglesia. Cuando un hermano viene al otro, el otro tiene la madurez y le dice, ¿qué es lo que va? ¿Para sostener en la cara? Ay, que no, porque por lo general, cuando vamos a hablar mal de otro, nunca queremos sostenérselo al otro en la cara. Ay, que no, entonces cállese, entonces no me diga nada. No sea así. ¿Sí? Usted entiende lo que sigue, pero yo no lo digo. Usted se lo imagina. Usted se lo imagina, yo no lo digo. Usted se lo imagina. Porque dice Tito que para el puro, todo es puro. Para el puro todo es puro. Más para el pervertido. Ya vuelan. Primera pregunta. ¿Estás seguro que lo que me va a decir es verdad? Segunda pregunta. ¿Cómo es? ¿Es bueno lo que me va a decir? Y la tercera es, ¿será útil para la persona con la que lo vas a comentar? O sea, ¿le sirve al que usted le va a llevar el chisme? ¿Le sirve al que usted le va a llevar la crítica? ¿Le sirve? ¿Le va a servir a su crecimiento? ¿Para que el otro sea una mejor persona? ¿Para que crezca en Cristo? ¿Eh? ¿Le sirve? Esas son las tres preguntas. Y yo creo que después de uno hacer esas tres preguntas, pues mejor se queda callado y nunca dice nada, ¿cierto? Porque por lo general, ni estamos seguros, ni es bueno lo que vamos a decir, ni le sirve al otro. Es solo ánimo de alimentar la carne ahí. Es solo ánimo de alimentar la contienda y la disensión ahí nada más. Por eso hay que estar, ¿qué? Apercibidos. Porque hay hermanitos en la iglesia. Todavía les digo hermanitos, ojo. Anótenme esa ahí. Todavía les digo hermanitos. En la iglesia, muy sueltos de la lengua. Que destruyen la iglesia con sus chismes, sus críticas y sus ganas de juzgar a los demás. ¿Oyó? En ese caso, sí, mire, quédese callado, ore por la persona y déjeselo a Dios. En ese caso, déjeselo. Dios sabe. Y como Dios no se queda con nada y Él es justo, Él verá. Usted descansa en eso. Va a ver cómo usted avisa ya más relajadito, sin tanto estrés de andar metiéndose en lo que no le importa, de andar metiéndose en lo que no le interesa, de andar husmeando, metiendo las narices donde nadie lo ha llamado. No se asuste, papi. ¿Oyó? Así es la cuestión. Entonces, el Señor ya nos ha dicho, en primer lugar, somos miembros los unos de los otros. Dígale de al lado, te necesito, hermano. Nos necesitamos los unos a los otros. Estamos conectados, hay una especie de ombligo umbilical espiritual entre todos nosotros. Y que si alguno dice, yo lo corto y lo corta, sufrimos todos aquí, querido. En segundo lugar, el Señor nos dice, prefiriendo los unos a los otros. Entonces dice, pon a los demás por encima de ti. Ellos son superiores a ti. Dígame. Amén. Dígale al de al lado, tú eres mejor que yo, hermano. Uf, infinito, tú eres mejor que yo, hermano. Tú eres más bonito que yo, dile. Tú eres más bonito que yo. Tú tienes más talentos que yo, dígale. Tú tienes más talentos que yo, hermano. ¿Y por qué eso? Porque usted no es un príncipe, usted no es una princesa, usted no es la gran maravilla, usted no es el campeón, usted es un esclavo, dice la Biblia. Eso es usted, esa es su identidad en Cristo. Soy un esclavo de Jesucristo y de los demás. Y luego el apóstol Pablo nos dice, no se juzguen los unos a los otros. No hay que juzgarse. Esa crítica dañina, destructiva. Esas personas que toman ese estilo de vida así, de solo todo lo critican. De las personas. Ellos se creen superiores, orgullo espiritual. O sea, yo te critico porque yo soy mejor, yo soy tu juez. Ah, que tú vives en unión libre, ¿eh? Tú eres una porquería. Porque yo no, yo sí soy casado. Entonces el Señor dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mírese usted primero. Que puede que usted sea casado, pero una porquería en otras cosas tal vez. ¿Sabe qué dice el Señor? Mírese usted mismo. Antes de criticar, antes de que le baile la lengua, mírese usted mismo. Y luego vemos al viejo Sócrates. Ojalá lo haya dicho, hermano. No sé si lo digo. Y entonces el viejo Sócrates dijo, mire, antes de criticar a alguien, primero, está seguro de lo que va a decir. ¿Es cierto? Número dos, ¿es algo bueno lo que vas a decir de esa persona? ¿Es bueno? Número tres, ¿será útil para el que se lo cuentes? ¿O solo ganas de alimentar la carne y de buscar problemas? Eso es. Cada uno de los que somos miembros de esta iglesia, tenemos que bregar, alimentar la armonía en ella, el buen ambiente y el amor en ella. Somos responsables de eso. No solo somos responsables económicamente por nuestra iglesia, sino que también somos responsables de hacer que nos amemos los unos a los otros aquí. Somos responsables de eso. Amén. Incline su rostro para que oremos. Padre, te doy gracias esta mañana. Que tu palabra es cortante, Señor. Penetrante, Padre. Gracias por ella, Señor. Quiero pedirte hoy que nos ayudes a entender que nos necesitamos, que no puedo vivir el cristianismo solo, que soy interdependiente de otro. Quiero que nos ayudes a entender que somos esclavos, que esa es nuestra identidad en ti. Cuando abrimos la escritura, ¿cuántas veces leemos ahí esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, esclavo de los otros? Porque es lo que somos, esclavos, Padre. Y a un esclavo no le queda difícil pensar que los demás son mejores que él. Ayúdanos, Padre, a preferir a los demás, como dice este texto, Señor. Ayúdanos a no criticarnos, Padre Santo, a no juzgarnos. Porque vaya daño que hace la crítica en la iglesia. Vaya daño que hace el juzgarnos los unos a los otros. Señalarnos, Padre, los unos a los otros. Dios, glorifícate en esta hora. Te lo pido en esta hora. Saca de la iglesia la pelea, la disensión, el orgullo, las envidias. Sácalas fuera, Señor. Déjanos tener una comunidad de personas que se aman, que se reciben, que se aprecian, Señor. Que luchamos juntos por un mismo motivo, y es expandir tu reino, tu palabra en este mundo, Señor. Dios, te doy gracias en esta hora. Señor, te alabo en esta hora. Te bendigo en esta hora, Señor. Y te doy muchas gracias por lo que esta palabra ha hecho en nuestros corazones, por el cambio que ha producido en nuestra manera de pensar y en nuestras acciones. Gracias porque es un hecho esto. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Amén. Aplausos al Señor.